Hacer ejercicio dentro de la industria de los camiones, ¿cómo es posible? Si manejamos tanto tiempo, ¿cuándo? ¿Cómo? Eso lo vamos a platicar aquí hoy a través de Meteoro Show. No cambie de canal, que se perderá un tremendo show. Hecho con humor, con elegancia y distinción, es para usted Meteoro Show. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos de Meteoro, gracias por ser parte de esta gran familia. Se les saluda ese ejército de colaboradores y amigos de este canal. Bienvenidos. Muchísimas gracias por ser fiel, por ser de esos que platican, que hablan, que comentan, que le ponen me gusta y que van a Facebook y llevan el canal, el programa y lo ponen allí y lo he visto. Muchísimas gracias. Me ha sorprendido muchísimo ver amigos, colegas que estoy visitando por casualidad y veo que usted le ha puesto ahí en su canal. Yo, wow. Very good, thank you very much. Así que muchísimas gracias a cada uno de todos ustedes. Señores, ¿es posible hacer ejercicio en los camiones? ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Pues resulta que hay diferentes tipos de ejercicios que se pueden hacer. Así que si usted le mete ganas, si le echa ganas, sí, claro que sí, le podría usted hacer estos ejercicios. Vamos a verlo. Por ejemplo, uno de los cuales que tú puedes ya hacer, inclusive, te vuelvo y te repito, que estés dentro de tu cabina, de tu camión. ¿Y cómo vas a hacer ejercicio? Bueno, mueve los pies arriba o abajo, aquí, sentadito, aunque sea una bobería, muévelo, porque la cuestión es que la sangre circule. Olvídate de músculos, olvídate de tener los músculos como Arnold Schwarzenegger. Estamos hablando de mantenerte vivo, compañero. Mira, deberías hacer ejercicio como yo para no estar así. Mantente así para que no te pase nada, porque si no se te hinchan los pies, o como dirían por ahí, pero se te hinchan las paticas. Y como dicen algunos, para que no los pies, los pies, ahí está en plural, no le ponga más, los pies. Para que no se te hinchen los pies, compañero. Ah, yo pensé que eran los pieses. No. Yo no soy tan bruto así. El libro gordo te enseña. El libro gordo te entretiene. Bueno, total de que usted mueva sus lindos, hermosos pies. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora descanse. Ok, lo va a hacer conmigo. Vamos a hacer ejercicio juntos. Ahora, parece loco, pero así es la única forma de mantenerse. Póngase la mano esta acá y dóblela lo más que pueda. Manteniendo el pecho derecho, pero las manos así, para que se estire todos estos músculos y dentro de ella, ese esfuerzo que está haciendo ese ejercicio, ¿ok? Mira que fui entrenador cuando era chamo, mire que todavía tengo mis musculitos y mi cuerpo ahí shape, precisamente por eso. Mantenga derecho el brazo. Ahora vamos para el otro lado. Mantenga, recuerde, su caja torácica nivelada hacia el frente. Dele, muévalo así para que empiece a doler. Uff, ay, ay, ay, duele, sí, sí, sí, duele. Hizo un buen trabajo, no pain, no gain. No duele, no hay ganancia. Vamos de vuelta, ahora hacia atrás. Pero haz lo que puedas. Esta parte es difícil, entonces a veces hay que poner la parte de atrás, pero hay que hacerlo. Ahora, igualmente esto hacia aquí, como hicimos hacia acá, pero hacia atrás. Hágale esfuerzo, mi amigo, mi hermano, mi pariente, hágalo así. Uf, sí que sé que duele, claro, pero está haciendo un gran ejercicio. Hágale esfuerzo, señor. Su panza, increíblemente, todos estos ejercicios se activan, se ponen toda la sangre activa y comienza la sangre de la panza a comerse la pancita porque necesita nutrientes. ¡Los cielos! Ok, vamos entonces ahora. Este tipo de ejercicio es para músculos, también para su cuello. Sí, para que pues, digan, ay, mira, pobrecito, parece que está torcido. Vamos al otro lado. Póngalo de lado así. Bien, vamos al otro lado. ustedes. Muy bien, ok. Sin quitar la mirada al frente, mirando siempre el carretera porque está trabajando hacia arriba, pero la caja táctica, mirarla para arriba, para adelante, para que usted pueda ver lo que está haciendo, pero mueva el cuello hacia atrás. Y se va hacia adelante nada más para que usted pueda seguir manejando y trabajando. Ahora vamos para abajo, ahora al revés, movamos todo el cuerpo para atrás. Esto es nada más para poder seguir trabajando. Recuerde que usted agarró el trabajo más fuerte del que podía agarrar, así que sorry con excuse me, está usted ya montado en el asunto, así que vamos a darle. Ahora vamos con la parte circular. La parte circular es la mano, gírela hacia la parte derecha y comencemos a mover en círculo. Primero hacia la parte trasera. Luego vamos a detenernos y vamos hacia la parte delantera. Hay dolor, no pain, no gain. Hay dolor, está diciendo la cosa bien. No hay, tiene dolor, no está haciendo bien las cosas. En este lado puedes hacerlo abriendo la ventana y hace lo mismo, para atrás. Después para adelante. Si hay gente y te da pena, no importa. Yo lo he hecho con gente. Hay que hacerlo y punto. Y a descansar el brazo. Duele, ¿verdad, compadre? Sí, yo sé. Ahora, este es el abrazo del oso. Mire esto. Va a hacerlo lo más posible así. Mire, mire. Hacia atrás. Con este mismo brazo, lo agarras con la espalda y lo sueltas y sigues agarrando tu volante. Mantente ahí. Muy bien, vamos con el otro lado, déjalo descansar. Igualmente, vienes para acá, el abrazo del oso, empujas, lo sostienes y que se mantenga ahí. Muy bien, ahí estamos bien con los brazos. Entrenador, siento que voy a morir. Bien, 15 repeticiones más. What? What the fuck? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Sigamos con los cuellos nuevamente, porque el cuello ya descansó. Circular, señores. A los lados. Muy bien, vamos con la parte como les hablé. Y la parte hacia el frente. Vamos de vuelta. Vamos de nuevo hacia adelante, señores. No se desmaye, pariente, sigue adelante. Muy bien, ahora forma circular, pariente. Vamos, pariente. Eso es, pariente. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a achicar los hombros hacia la parte de adelante. Como cuando tú le dicen a un niño, no vas a ir para la playa. Y te dice el niño, no me importa. Pero en forma circular. Deténgase y ahora al revés. Ok. Muy bien. Y está haciendo un buen trabajo. Ahora vamos de nuevo con las piernas, ¿ok? En las piernas, vamos doblando la rodilla hacia lo más, las partes posibles de tu barriguita. Yo sé que hay muchos panzones que no van a poder hacer esto, pero vas a tener que hacer lo más posible. Muy bien, vamos a la otra. Y hágalo, hágalo, sígamelo, sígamelo. Y si tiene que repetir este video, repítalo, pero hay que hacer ejercicio. Mamá Dolores estaba orgullosa de mí. ¡Nombre! Unos genios. Ok. Sin perder la vista hacia la carretera, mueva lo más posible el tronco sin doblar sus piernas. Ok. Sin mover, obviamente, las caderas. Ah, muy bien. Y al revés, para este lado también. Ah, muy bien. Se siente bien, ¿sí o no? ¡Wow! Se siente espectacularmente bien. Ok, ahora vamos con los pies. Ahí va usted a poner su pie. Si le puede quitarse los zapatos, mejor. Y quítese las medias. Ponga el pie y lo va a mover dándole vuelta de un lado a otro. Se los muestro para que usted esté conmigo y sepa lo que estoy diciendo. Pero recuerde que la idea es que lo haga. No únicamente que yo le diga. Usted no lo va a hacer. Usted hágalo. ¿Entiende? Primero que todo, ponga el cruise control para que puedas hacer este tipo de ejercicio. Lo pones así, mantén la velocidad adecuada, muévalo. Si usted tiene zapatos como estos, suavecitos, sí lo puede hacer también. Muévalo primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha. después hacia adelante y hacia atrás. Cuando le dije que no lo haga con medias para que pueda respirar su pie. Vamos con el otro igual, pues así. Pues al revés. Adelante y para atrás. Fácil, ¿no? Se puede hacer de una forma fácil. Así que únicamente lo que tiene que hacer es póngase a hacer ejercicio con alegría. Muy bien, ajá. Con el volante, como si está haciéndole así para adelante, usted estira los brazos. Y cuando esté aquí, usted haga este tipo de ejercicio que esté en el medio, va a poner los hombros, lo va a encoger. Y cuando llegue al final aquí, lo va a bajar todo lo posible. ¿Ok? ¿Me entiende? Efectivo. Eso funciona, señores. Bueno, esos son todos los ejercicios, así que le pongo que haga ejercicio también con las manos, con la muñeca, igual, así, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, ok. Perfecto, señoras y señores, échenle gana, compañero. Vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos de Meteoro Trucker, aquí a través de Meteoro Show. Bye, bye.